No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en nuestro programa 197. Solo nos quedan tres programitas más para los 200. Dos programitas más y este el tercero y ya será el 200. ¡Ay, qué lío! Y el programa número 15 creo que es de esta octava temporada. Bien, estamos aquí de nuevo otro domingo, 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock. También os podéis escuchar en iVoox, en Mixcloud y en Spotify. Después de, o sea, una vez se emite aquí en Asalto Mata, podéis escucharnos en podcast en estas plataformas, ya sabéis. Os podéis buscar allí en cualquier momento. Ahora vamos un poquito con retraso en cuanto a subir programas. Creo que falta el anterior a este. Pero bueno, poquito a poco los vamos subiendo y allí podéis escuchar pues todo lo que queráis, todos los anteriores y demás cositas. Bien, poco más que deciros, que nos sigáis en redes sociales, ya sabéis, nos podéis buscar como @elmetalenespana en Twitter, Facebook e Instagram. También en nuestra web www.elmetalespain.com, ahí tenéis enlaces directos a todas las redes sociales, YouTube e incluso a la radio, a donde los podcasts. Y nada más, vamos al lío porque hoy os traigo un montón de novedades. De nuevo volvemos a retomar la sección del cassette de Bella Vida, que si os habéis dado cuenta hace como, no sé si uno o dos programas que no habíamos contado con ellos. Han tenido ahí una especie de paroncillo, pero ya volvemos a retomar y los volvemos a tener con nosotros. Además hemos iniciado, bueno, yo en este caso he iniciado un proyecto nuevo con ellos y con... no me va a salir ahora el nombre de... ¡Ay, Dios mío! Bueno, me vais a perdonar. Lo tenéis en mis redes sociales, ¿vale? El proyecto es Proyecto Limón y lo tenéis ahí, todo en redes sociales. Es un canal de YouTube que hemos creado en el que vamos a subir textos con dibujos del cassette de Bella Vida, de Javi. Y yo voy a montar los vídeos y estas cositas, ¿vale? Eso es un trabajo que vamos a hacer conjunto. Y nada más, no me enrollo más. Vamos con la primera banda, que si no, hoy no empiezo. Ah, también tenemos la sección de Ollana. Y hoy también traigo un pequeño espacio para nuestro compañero y amigo Santi de Asalto Mata Radio Rock, que nos va a dejar también hoy una banda. Y es probable que en los próximos programas también le escuchemos presentando alguna bandita, ¿vale? Le vamos a dar ese pequeño espacio para las bandas asociadas a esta radio, Asalto Mata Radio Rock. Y ahora sí que sí, que menudo lío he hecho hoy en la intro. Voy directo al tema. Nos vamos directamente a Jerez de la Frontera. Vamos a escuchar a la banda Carta Blanca, y es que se encuentran ahora mismo presentando su primer larga duración, un álbum que publicaron el año pasado, en noviembre de 2021. Este disco lleva como nombre Al Final del Túnel y, como ellos mismos dicen, es el resultado de un trabajo arduo y muy mimado que ha sabido afrontar la barrera de la pandemia, ¿vale? Ya que, pues bueno, vio la luz en 2021, que todavía no estábamos en plena pandemia, pero todavía teníamos pues ciertas restricciones con respecto a todo. Y yo voy a poneros el tema que abre este disco después de la intro, que es A Toda Hostia, ¿vale? Tenéis el disco completo en el canal de YouTube de la banda, así que si os interesa, si os gusta ahora cuando los escuchéis y tal, pues ya sabéis, buscarlos en redes sociales, les seguís y lo dicho, que podéis escuchar el álbum al completo gratuitamente en su canal de YouTube, o sea, no tenéis excusa. Así que nada, yo me callo ya y os dejo con Carta Blanca y su tema A Toda Hostia. We'll be right back. Tema patrocinado por El Cassette de Bella Vida. Sí, nos metemos de lleno en el tema patrocinado del Cassette de Bella Vida, que ya sabéis que siempre ha ocupado el segundo puesto en el programa de M todos los domingos. Y bien, hoy el Cassette de Bella Vida, que para quien no los conozcan, hacen promoción a través de unas viñetas que Javi dibuja, de las bandas, de carteles de conciertos, de lo que queráis. Pasaros por su perfil, es el casete guión bajo Bella Vida con 3 es. Lo buscáis en Instagram y allí tenéis toda la información por si queréis pues hacer algún tipo de promoción con él, que la verdad que os vais a reír mucho y os va a gustar. Y nada, hoy nos traen a la banda Bleeding Darkness, banda, espero pronunciarlo bien, ya sabéis, mi inglés. Banda de Tarragona, que están preparando lo que va a ser su segundo EP o su primer EP y segundo disco, tengo muy claro, porque yo estoy segura que tengo su primer lanzamiento, ¿no?, discográfico. Entonces están preparando un EP de 4 temas, por lo que tengo yo entendido, y el Cassette de Bella Vida los ha dibujado, sí, así que los tenéis el dibujito tanto en el perfil de Bleeding Darkness en Instagram como en el perfil del Cassette de Bella Vida. Así que nada, yo voy a poneros el tema que nos ha hecho llegar, que nos han hecho llegar desde el Cassette de Bella Vida. Espero que lo disfrutéis. Voy a deciros el nombre del tema, que lo tengo por aquí apuntado. Se llama Rise of the Tyrants. Madre mía, qué inglés más maravilloso. Bueno, es un inglés de mierda, pero bueno, ya sabéis cuál es mi principal problema con el idioma este. Así que nada, os dejo con Bleeding Darkness de la mano del Cassette de Bella Vida y ahora enseguidita vuelvo a estar con vosotros. ¡Ya! Después de escuchar a Bleeding Darkness de la mano del cassette de Bella Vida, nos vamos hasta el País Vasco porque vamos a escuchar a una banda de metal progresivo instrumental. Se hacen llamar Lamprea. La E esta me la presupongo yo porque en lugar de una E lo que es el logo es un 3, ¿vale? O sea, sería Lamprea y esa esa penúltima E es un 3, por si queréis buscarlos por ahí que los encontréis. Yo voy a poneros el tema que lanzaban como adelanto el pasado 22 de febrero, un adelanto de su próximo EP. ¿Qué os voy a contar? Bueno, el tema se llama 22:22, como la hora, ¿vale? La hora nocturna, las 10:22 de la noche, 22:22, ¿vale? Lo podéis buscar en YouTube. Está subido en el canal de la banda en forma de videoclip. Así que ya sabéis, como siempre os digo, podéis ir allí a darles vuestro apoyo. Esta banda, por si no la conocéis, es una banda que se funda en el año 2016. Y nada, el motivo principal de su formación era llevar pues su música a la vertiente instrumental. Lo estoy leyendo literal, ¿vale? Se nota cuando leo, no sé por qué. Y pone, es que no hay líneas que delimiten absolutamente nada. Por eso lo de metal progresivo. De hecho, en el último programa de Tras Mis Huellas, hablamos del rock progresivo de los 70 y ahí contamos un poquito qué es esto del progresivo, porque yo también estaba un poco perdida con ello. Y después de ese programa, pues, y de investigar y tal, pues me quedó más o menos claro. Así que nada, como os digo, esto es un tema adelanto de lo que va a ser su próximo EP. Si no me equivoco, es el segundo, porque ya tienen lanzado un EP autoeditado en el año 2017. Y nada, ahora vienen con esta novedad. Así que ya sabéis, si os gusta disfrutar del metal instrumental, ellos son vuestra banda, Lamprea. Y nada, os dejo con su tema, 22:22, que lo tenéis disponible en su canal de YouTube. continúo con una banda de Madrid, ellos son Bon Vivant, banda que han dado un giro de tuerca a su sonido para conseguir un sonido mucho más duro al que los tenían acostumbrados y mucho más maduro para lanzar lo que será su cuarto trabajo, Supernova, del cual lanzaban adelanto el pasado 21 de febrero y nos indicaban que en unos días editarían este nuevo disco. Supongo que ya estará en marcha, porque también se han embarcado en una extensa gira con la banda Sober, por la que van a pasar por diversas ciudades del país. Entonces yo voy a poneros el nuevo tema de Bon Vivant, este que han lanzado como adelanto. Se hace llamar Supernova, creo que lo he dicho al revés. Vamos a ver, espérate porque me estoy liando. No, Supernova es el nombre del disco, lo he dicho bien. Y este tema se llama igual, o sea, es un tema, es el primer single del álbum homónimo de Bon Vivant, mejor dicho. Realmente creo que está, o sea, pone Supernova, primer single del nuevo álbum homónimo de Bon Vivant. Pero esto en el vídeo, pero en realidad en la nota de prensa pone que Supernova es el nuevo, es el nombre del disco. Entonces esto quiere decir que lo homónimo es el tema. ¿Por qué? Porque se llama igual que el disco. Señores, no me líen de esta manera porque es un follón. Aunque bueno, no importa en realidad. Lo importante es que el tema sea bueno, que la banda os guste y todas estas cosas que son lo importante en la música. Así que nada, bueno, antes de poneros el tema, voy a deciros las próximas fechas, porque ya han estado en Barcelona, han estado en A Coruña, han estado en Vigo, en Oviedo, en Burgos, y el 25 de marzo estarán en Valencia junto a Sober. El 26 de marzo estarán en Valls. Uy, esto está muy cerca de donde yo vivo, ahí que me voy a informar. En mayo estarán en Bilbao, en Pamplona también, el 6 de mayo, 7 de mayo Bilbao, 13 de mayo Madrid, 14 de mayo Ponferrada, 27 de mayo Málaga, 28 de mayo Granada, 3 de junio Santiago de Compostela y 8 de octubre en Santander. Así que tenéis un montón de fechas. Yo os recomiendo que les sigáis en redes sociales, porque seguramente que anuncien muchas más cositas interesantes. Así que nada, os dejo con ellos, con Bon Vivant y este tema, Supernova. Aprendiendo tarde, poco y mal, de las trampas que quise pisar, avanzando recto hacia el error, cuenta nueva después de un horror. Muy pendiente de la soledad que acusa toda la desdicha de mi obsesión por ser fuerte y poder gritar que una caída es un paso más, que aún queda mucho por demostrar, que si el invierno y el lago fiel hay una luz que me guiará, y saber que queda mucho por recorrer y una caída no es el final. Nunca supe dónde ir a buscar una muestra de tu aprobación, la mirada de la decepción que se clava suave por detrás. Siempre puedo dar un poco más, estoy contento de haber fracasado y poder ir. que hice mal, avanzando recto hacia el error. Tengo miedo de mi propio yo, el enemigo en mí y la obsesión por ser fuerte y poder gritar. Nos metemos de lleno en la sección internacional. No lo he dicho al principio, pero hoy os traigo sección internacional. Os voy a poner a dos bandas de fuera y voy a empezar con la primera. Es una banda estadounidense, se hacen llamar Minas y hace unos días lanzaban la canción con videoclip del tema Rise, perteneciente a su primer, bueno, es el primer sencillo de su nuevo álbum que llevará o lleva como título Violence y que se lanzará a finales de este año, o sea, no ha salido todavía, ¿vale? Es un tema adelanto de lo que será su próximo disco. Y nada, es una banda de heavy metal que, como digo, son estadounidenses, más concretamente de Las Vegas. Y nada, yo voy a poneros este tema, Rise, que nos lo Rise, madre mía, qué maravilloso inglés. Que como digo, pues nos lo han hecho llegar y lo lanzaban a finales de febrero, para el 22-23 de febrero, ¿vale? Lo tenéis disponible, como digo, en YouTube. Minas con Y, canción Rise, os lo leo tal cual para que la encontréis si queréis buscarla. Y nada, y si no, ya sabéis, como os dije en el programa anterior, en el cartel de anuncio del programa tenéis todas las bandas bien escritas, por si queréis buscar alguna, porque ya sabéis que mi pronunciación es lo que es y no hay más. Ya con la edad que tengo, pues una ya no va a aprender mejor. Podría, sí, pero no me sale. Oye, una no puede ser buena para todo. Así que nada, ya me callo, me dejo enrollar. Os dejo con Minas y con este tema, Rise. Bien, vamos con la segunda banda de esta sección internacional de hoy. Nos vamos a, iba a decir a Brasil, pero es una banda que se encuentra entre Brasil y Holanda. O sea, debe tener mezcla de componentes. Es una banda de death metal, ellos se llaman Crypta y han lanzado su álbum, bueno, lanzaron su álbum debut, un álbum muy esperado en el año 2021, que llevaba como título A Choice of the Soul, el cual alcanzó en las listas alemanas el puesto número 55 entre las listas de álbumes de metal. En los Estados Unidos ocupó el número 15 y el número 13 en Canadá. O sea que es un álbum que ha tenido bastante repercusión y muy buena acogida. Era bastante esperado por lo que veo. Y ahora están presentando un nuevo tema, una nueva canción. Lo presentan en forma de videoclip, en forma de bonus track, ya que sale de las sesiones de grabación del álbum debut. Una cosa muy, muy curiosa. El tema se llama I Resing, madre mía, R-E-S-I-G-N, se escribe así, vale, por si queréis buscarlo. Y nada, como digo, está en forma de videoclip, lo tenéis en YouTube, lo podéis ir a ver. Y yo os lo voy a dejar para que, bueno, si no conocéis a esta banda, que la conozcáis. Y si os gusta, pues ya sabéis, ir a buscar las redes sociales. Sobre todo los amantes de death metal. Y aunque a mí no me gustan las etiquetas, pues al final es lo que redirige al público a escuchar la música. Así que nada, os dejo con Crypta. Open. antes de continuar con las bandas que me quedan por poneros hoy, después de esta pequeña sección de internacional, voy a dejaros con nuestra compañera y amiga Ollana, a ver qué nos trae hoy, a ver qué nos descubre. Y nada, yo en cuanto acabe ella, que poner los oídos y prestarle mucha atención, yo continúo con las, a ver, me quedan una, dos, creo que tres bandas por poneros. Así que nada, os dejo con Ollana. Muy buenas tardes a todos y todas amantes del metal. ¿Qué tal estáis? Lo primero de todo, desearos un feliz domingo. Y pues nada, deciros que otro domingo más, yo, Ollana de Radio Odisea, y estoy aquí colaborando en este maravilloso programa radiofónico de M, el Metal en España. Un besito, Iri, muy grande desde aquí. Y vengo a contaros alguna cosita, algunas novedades. Lo primero, deciros que ayer volví a ir a un concierto. Estuve en la sala, en la conocida sala de Vitoria, Urban Rock Concert, que ahí se hacen conciertos de todo tipo. Estuve viendo a Resaca y Jackson, que también son de Vitoria, a ver si en algún momento os los puedo presentar por aquí. Y a Dinky Dow, que han sonado ya un par de veces en este programa, y hace escasas semanas además. Estuve viéndoles porque presentaban estos últimos, presentaban su nuevo disco en directo, y espero que en los próximos días podáis ver la crónica y fotos del mismo. Y además os anuncio que va a haber entrevista, así que espero que en poco tiempo también podáis escucharla y disfrutarla, y así conocer las novedades de la banda, del disco, bueno, todas estas cosas que nos gusta mucho saber de esas bandas a las que seguir. Hoy no os voy a traer una banda vitoriana, ellos son catalanes, y pues bueno, traigo esta banda porque a lo mejor, por cambiar un poco de estilo, por un lado, porque estos hacen thrash, y por otro lado también porque fue una de las bandas que vi en mi último concierto antes de la pandemia. Fue en Burgos, en la sala Anden 56, y puedo deciros que fue una bandaza. Pues bien, estos chicos tienen novedades próximas. Este es el quinto disco que van a sacar. Se va a llamar Full HD, si no me equivoco. Saldrá el próximo 15 de abril, que es a la vez el mismo día que estarán de gira por España. Apunto, bueno, apuntad las fechas por si os interesaría ir a verles. Estas tres fechas están dentro de un festival de música en el que están junto a Evil y a Dust Bolt, no sé si lo he dicho bien. El festival se llama World Needs Most Fest, en inglés es un poco regulín. Van a estar el 15 de abril en Madrid, el 16 en Barcelona y el 17 en Bilbao. Ahora mismo están de gira europea y cuando terminen en Bilbao seguirán por Francia, etcétera, etcétera. Todavía no os he dicho qué banda es, creo. Sorpresa, sorpresa. Bueno, este va a ser el quinto álbum que saquen. Os voy a dejar con un tema que se llama WNM United. WNM United, ¿vale? Ellos son cinco chicos: Bazooka a la voz, Busi a la guitarra, Albert a la guitarra, Carrie a la batería y Pla Vinceiro al bajo. La banda se llama Crisix y os dejo con esta banda tan cañera. Un saludo, feliz domingo y gracias por escucharnos. The world needs more mosh! Su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Y continuó después de escuchar a Ollana con la banda Nidoc, banda que nos llega desde Cádiz. Y es que el pasado 8 de marzo estrenaban su participación en el 25 aniversario de la banda Sauron, que como sabéis han estado contando con un montón de bandas para su Mester de Juglaria, al cual no entraron todas las bandas que se habían apuntado. Así que en conmemoración de este aniversario, pues todas las bandas que no entraron en el disco, pues están haciendo una serie de vídeos que están publicando en YouTube. Y nada, Nidoc son uno de ellos, han sido uno de los seleccionados y han lanzado este tema todo muy cuidado en un videoclip. Han estado trabajando en ello desde noviembre del año pasado para que el resultado sea, pues si no perfecto, lo más aproximado posible. Así que nada, yo os voy a dejar con el tema para que lo escuchéis. Os recomiendo que busquéis en YouTube todo el tema este de Mester de Juglaria, porque la verdad que hay una mezcla de bandas que han llevado a su terreno los temas de Sauron espectacular y merece muchísimo la pena de que le echéis un ojillo y que le echéis una escucha, porque la verdad es que hay verdaderas reliquias. Así que nada, os dejo con Nido, que no he dicho el tema que han hecho. Creo que no lo he especificado, vamos. El tema que ha hecho Nido es Las Minas de Moria. Así que nada, os dejo con ellos, disfrutarlo y sobre todo ir al videoclip a darles vuestro apoyo. Yeah. Y para cerrar el programa de hoy, sí, ha llegado el momento de cerrar. Ya no nos queda tiempo para más, pero os prometo que volveremos el próximo domingo, que tengo muchas más cositas que mostraros. Y si no, ya sabéis, en nuestra web seguimos publicando durante la semana noticias y novedades que nos llegan. Que por cierto tenemos noticias importantes que daros en breve. Se trata de un concierto que va a tener que ver con M y el M Management y que se va a hacer en mayo en Tarragona, ¿vale? Ahí lo dejo. Lo dejo para que estéis atentos a nuestras redes sociales, que lo iremos anunciando. Bien, vamos con la última banda, banda que nos llega desde Alicante, que llevan una temporada en silencio, que llevan como ausentes, que están como ausentes, que han estado como ausentes, más bien. Ellos son Kings Dynasty y están preparando su siguiente trabajo, el cual tiene la fecha prevista de salida el 5 de abril. Y ya tienen presentado un tema adelanto que está en forma de videoclip en su canal de YouTube. El tema es Red Moon. Es el único tema que pretenden sacar antes de lo que es la publicación del disco. Y nada, comentaros las próximas fechas que tiene la banda ya cerradas en relación a este lanzamiento. La primera será el 9 de abril en Granada, la segunda el 23 de abril en Portugal y el 7 de mayo en Madrid. Supongo que seguirán confirmando fechas, así que si os gusta lo que vais a escuchar, bueno, si os gusta cuando lo escuchéis, mejor dicho, pues ya sabéis, los buscáis en redes sociales. Deciros, antes de poner el tema, que este disco va a ser un disco totalmente conceptual, cuenta una historia, las canciones cuentan una historia. Que claro, teniendo el disco físico con el libreto y tal, pues podréis enteraros con detalle de todo esto. Y bueno, la portada del disco, que lleva como título The Witch and the Martyr, ha sido realizada por Salva Spin y J. Campoy, ¿vale? Esto siempre os doy algún detalle así como extra, pero siempre os digo que lo mejor es que vayáis a las redes sociales de la banda y que os informéis allí de todo lo que publican, que siempre es mejor y lo tenéis de primera mano. Así que nada, yo os dejo, no voy a daros más detalles, porque, como digo, hablaremos más de ellos en nuestra web, seguramente. Así que nada, os dejo con este tema, Red Moon, de Kings Dynasty, disfrutarlo. Merece mucho la pena ver a esta banda, porque siempre suelen llevar un... Siempre suelen llevar una, ¿cómo diría? Una performance, un show, no sé, el cómo van vestidos, el estas cosas así. Por lo menos en el último disco iban rollo vampírico y demás, cosa que a mí me flipa. Entonces en este no sé muy bien si seguirán el mismo rollo o será diferente, pero bueno, atentos, atentos a lo que nos viene. Nada, os dejo, ya no me enrollo más, porque es que me gusta hablar demasiado. Os dejo con ellos, con Kings Dynasty, Red Moon, y enseguida paso a despedirme. Thank you. Y ahora sí que sí, hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado la selección de bandas que os he puesto hoy. Recordaros que en nuestra web tenéis muchísimas más cosas, que en una hora y poco de radio no puedo meter más. Pero en nuestra web voy publicando yo durante la semana todo lo que nos va llegando. Así que seguirnos también por allí, redes sociales y estas cosas que siempre os digo. Y nada más, que muchas gracias por haber estado aquí, por haber escuchado el programa de hoy. Que nada, que gracias, que nos escuchamos el próximo domingo. Y como siempre os digo, ¡mucho metal, gente!